Este martes, en Chango Más, no te lo podés perder. 15% de descuento pagando con QR de Mercado Pago. 3x2 en marcas seleccionadas de leches larga vida que podés combinar como vos quieras. 35% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas y lavado de la ropa. 12 cuotas sin interés en Smart TV, celulares, aires acondicionados, lavarropas, heladeras y cocinas seleccionadas. Encontrá más ofertas en nuestra tienda digital Más Online. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Promoción válida hasta el 21 de octubre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales.